Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Dentro de muy poquito, en enero, se van a cumplir 2 años de la llegada a la presidencia de Honduras de Xiomara Castro y su partido de Honduras. Vamos a hablar hoy en Mar de Fueguitos de estos 2 años, de los cambios que está habiendo en ese país, y lo vamos a hacer sobre todo desde el punto de vista de la salud. Tenemos una invitada llegada desde allí, desde Honduras, aquí hoy en Mar de Fueguitos. Clara López es la coordinadora de la Unidad de Género de la Secretaría de Salud de Honduras, de la CESAL, y está aquí en Bilbao, invitada por la Asociación Médicos Mundi Vizcaya para participar, ha participado en unas jornadas, La Mirada Salubrista, con Clara López. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de cómo andan las cosas por su país, por Honduras. Además, miraremos a esa huelga feminista general de este jueves en todo Euskadi, en todo Navarra, y lo haremos para hablar de cuidados desde el punto de vista de la poesía. Poesía que nos acerca a los cuidados, poesía que nos va a acercar también. Vamos a viajar, vamos a recorrer ni más ni menos que una de las ciudades que más nos gusta, Lisboa. Y además, música, baile, noticias que nos llegan desde diferentes rincones del planeta. Es nuestro menú marino que hemos preparado con mucho cariño, con muchos fueguitos para nuestro viaje, para nuestra aventura de hoy. El bikuchi es un ritmo originario de la etnia Beti, de las provincias del centro y del sur del Camerún. El bikuchi es una música y danza tradicional de ese país, de Camerún. Bikuchi en Ewondo significa algo así como golpear la tierra, y es un ritmo que bailan las mujeres allá en Camerún para calmar la pérdida de un ser querido. Cantan, bailan, tocan cascabeles y tambores. Es también un canto, de alguna manera, para la rebelión, para reivindicarse las propias mujeres. En los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado, hay artistas de allá de Camerún que comienzan a introducir instrumentos modernos, sobre todo guitarras, en estos ritmos, en el bikuchi, y empiezan a transformar todo lo que tiene que ver con estos ritmos originarios de Camerún. El bikuchi empieza entonces a desbancar a otros ritmos allá en Camerún, como el makossa o el sukus. Una de las bandas que hizo posible que, bueno, este éxito y este cambio en el Bikuchi. Se llamaban Le Tête Brûlée, Los Exaltados, un grupo que en la década de los 90 pues se convirtieron en unos artistas más famosos de Camerún e influyentes también en este tipo de música. En el Bikuchi aparecían pues los integrantes de este grupo pues maquillados completamente, con las caras, por ejemplo, con el cuerpo pintado de puntitos blancos, también con unos cortes de pelo pues muy extravagantes para aquella época. Iban como, bueno, con el pelo muy muy rapado, llevaban mochilas a la espalda, rodilleras, caderas de esas para hacer deporte, para andar con el Sancheski, gafas oscuras, y se hicieron, como digo, este grupo, Le Tête Brûlée, y todo lo que tiene que ver con el Bikuchi, muy famoso en esa época en Camerún. Teodor Zanzíbar Epeme era el guitarrista y líder de esta banda. Falleció en el año 1988 y, bueno, se suicidó. Dicen que se suicidó. Siempre ha habido un halo de misterio sobre la muerte de Zanzíbar. Murió en 1988, poco después de regresar de la primera gira, exitosa gira de su banda por Europa. Le Tête Brûlée se llamaba esta banda, Los Exaltados, y en esta banda pues estaba nuestro invitado, nuestro artista hoy aquí en Mar de Foguitos, quien nos va a acompañar con su música. Se llama Gibraltar Dracus y era el miembro más joven de esta banda, de Le Tête Brûlée. Nació con el nombre de Kodo Wona Bernard y durante su carrera artística pues ha adoptado diferentes alias artísticos: Jojo Wona, el rey del Bantobol, que es otro tipo de Bikuchi, también se ha hecho llamar el gran emperador. Gibraltar Dracus empezó a tocar, a cantar mejor a comienzo, pues con 14 años, y poco más tarde pues comenzó también a tocar la guitarra, animado pues por el líder de su banda, por Zanzíbar. Dedicó su debut en 1989, sus primeras canciones, su primer disco, a este guitarrista, a Zanzíbar, a quien fuera su maestro. Gibraltar Dracus ha publicado 6 discos en solitario y 4 también con su propia banda. También ha aparecido desde entonces en innumerables discos como productor o vocalista. Ese disco, su primer disco, publicado en el año 1989, homenaje a Zanzíbar, vendió más de 100.000 copias oficiales, además de todo lo que tiene que ver con la piratería. Era muy joven entonces este músico, este artista, Gibraltar Dracus. La discográfica nunca le pagó los derechos de autor de ese disco, de esas canciones, ni tampoco de su siguiente trabajo, Zobiak. ¿Y por qué os contamos todo esto que tiene que ver con el Bikuchi, con esos ritmos de Camerún y con este grupo Le Tête Brûlée y con este artista Gibraltar Dracus? Pues porque hace muy poquitos meses han reeditado este disco, este homenaje a Zanzíbar, a este guitarrista, estas primeras canciones de Gibraltar Dracus, canciones que vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Foguitos. Es un disco de apenas 4 canciones, o sí, canciones que duran la mayoría de ellas por 7-8 minutos. Vamos a escuchar 3 de ellas y vamos a escuchar pues buena parte de estas canciones de Gibraltar Dracus. Hay que contar esta banda, su banda, este Le Tête Brûlée, era un quinteto de jóvenes músicos provenientes de familias que se dedicaban a la cosecha del cacao y al cuidado de sus ganados. Emigraron estos jóvenes a la capital de Camerún, a Yaoundé, y allí comenzaron a hacer música. Por eso muchas de las canciones de Gibraltar Dracus tienen que ver, y también de esta banda en la que empezó tocando, tienen que ver con el exilio, con la aldea, con el campo, con la ganadería, con la ciudad, con cómo ganarse la vida cuando uno tiene que emigrar a la ciudad. Pero concretamente esta, que es la que abre el disco y con la que vamos a arrancar hoy este Mar de Foguitos, habla de infidelidades, habla de abusos y maltratos que sufren allá en Camerún algunas mujeres en sus hogares. En esta canción, una mujer pide a su marido, que se ha convertido también en su verdugo, que le lleve de vuelta con sus padres a su casa y le recuerda que fue él quien fue allí a buscarla a la casa de sus padres al comienzo de su relación y que la invitó a casarse y a marcharse de esa casa. Nom Wom se llama esta canción, es Gibraltar Dracus, en su disco de 1989, de homenaje al guitarrista Zanzíbar, Teodor Zanzíbar EPM. Zarpamos en mar de fueguitos, descubriendo cómo suena el bikuchi bailando este ritmo originario de Camerún. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. Cerca de 3 millones de trabajadores mueren cada año debido a enfermedades y accidentes relacionados con su labor, indica un estudio publicado este lunes por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La mayoría de estas muertes, un total de 2,6 millones, se deben a enfermedades relacionadas con el trabajo y los accidentes laborales son responsables de otras 330.000 muertes. Las enfermedades circulatorias, las neoplasias malignas y las enfermedades respiratorias figuran entre las tres primeras causas de muertes relacionadas con el trabajo. En conjunto, estas tres categorías representan más de tres cuartas partes de la mortalidad laboral total. Estos datos aparecen en el informe Un llamamiento en favor de entornos de trabajo más seguros y saludables y muestran un incremento del 12% al comparar las cifras de 2019 con las del año 2000. Un 12% de incremento en el número de muertes por enfermedades y accidentes laborales. La región de Asia y el Pacífico muestra la mayor mortalidad relacionada con el trabajo. En términos relativos, las muertes relacionadas con el trabajo representaron un 6,7% de todas las muertes en el planeta. La agricultura, la construcción, la silvicultura y la pesca y la industria manufacturera son los sectores más peligrosos, con 200.000 lesiones mortales al año, lo que representa el 63% de todas las lesiones profesionales mortales. Hablamos ahora de migraciones y lo hacemos, nos vamos a ir hasta Honduras. Nuestros compañeros de Radio Progreso en Honduras nos envían una crónica con diferentes noticias que han ocurrido en los últimos días y que tienen que ver con las migraciones, fundamentalmente a ese país que tienen ahí cerquita, ahí en el norte, a esos Estados Unidos de Norteamérica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, América Latina y el Caribe. Les saluda Inmer Gerardo Chévez desde los estudios de Radio Progreso al norte de Honduras. La cifra de migrantes irregulares en Estados Unidos se mantuvo relativamente estable con 10.5 millones de personas entre el 2017 y el 2021, pero con 900.000 menos de origen mexicano, aunque sigue siendo la población más grande según un informe que publica esta semana el Centro de Investigación Pew. El estudio, que no incluye la ola de extranjeros que han ingresado al país en busca de asilo político desde la llegada del presidente Joe Biden a Casa Blanca en el año 2021, detectó en general que el origen de los migrantes se ha hecho más diverso. En el informe de esta semana, la organización Pew señala que detectó la disminución de migrantes mexicanos, que para el 2021 había 4.1 millones, la cifra más baja registrada desde la década de 1990. No obstante, los mexicanos y mexicanas siguen siendo la población más grande de población irregular en Estados Unidos, al representar el 39%. Así, después de los mexicanos, los migrantes provenientes de El Salvador son el segundo grupo más grande de migrantes irregulares, con 800.000 personas, seguido de la India con 725.000 personas, Guatemala con 700.000 y Honduras con 525.000. Al menos 40.000 migrantes cruzaron el río Suchiate, que divide a México con Guatemala, en la última ola migratoria de agosto a octubre, expresó esta semana Luis Rey García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, agrupación civil de la frontera sur de ese país. En tanto, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, recibió a 60.000 personas en su sistema de preregistro, tan solo en agosto y septiembre en Tapachula, en el límite con Guatemala. Esto lo expuso Manuel Pulido, representante de la Oficina de de la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR. El gobierno mexicano hizo público esta semana su rechazo a las medidas antimigrantes que pretendan detener el flujo de personas mediante su criminalización, tras la iniciativa de ley SB4 aprobada esta semana también por el Congreso del Estado de Texas fronterizo con México. La Secretaría de Relaciones Exteriores denunció en un comunicado que dichas normas resultarán en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales. El martes, la Cámara de Representantes de Texas, dominada por los republicanos, aprobó el proyecto de ley SB4 que convierte en delito estatal menor el cruce de migrantes irregulares de la frontera y exige a la justicia estatal ordenar el regreso de los extranjeros a suelo mexicano para no procesarlos en Estados Unidos. El océano de las historias. De migraciones, de exilios, había mucho. Nuestro siguiente invitado de aquí en Mar de Fueguitos, Luis Sepúlveda, nació en Ovalle, en Chile, en 1949. Es autor de más de una treintena de novelas, relatos y libros de viajes. Su obra más conocida es esa novela, Un viejo que leía novelas de amor, obra que se convirtió en un bestseller que vendió millones de ejemplares en todo el mundo y fue traducido a más de 50 idiomas. Tras su fallecimiento en el año 2020, el fallecimiento de Luis Sepúlveda, se halló entre sus cosas gran cantidad de material antiguo, textos mecanografiados y manuscritos de teatro, novelas, cuentos abandonados, guiones y, sobre todo, se encontró mucha poesía, papeles amarillentos de diversos tamaños, folios gruesos, alargados, cuartillas, de todo habría entre los papeles de Luis Sepúlveda. La mayoría de estos textos estaban agrupados en colecciones que llevaban el título, la fecha y su firma o su nombre manuscrito en la página que hacía de portada. Hubo que descifrar, ordenar, seleccionar y transcribir uno a uno a un formato digital editable todo este material para estudiar su alcance y el valor de esta obra, de toda esta obra inédita de Luis Sepúlveda, el escritor chileno. A pesar de su enorme éxito como narrador de esa novela, leída prácticamente en todo el mundo, entre otras obras, pues Luis Sepúlveda solo publicó en ediciones accesibles 11 poemas en toda su vida, a pesar de que hubo un tiempo en que Sepúlveda le concedió a la poesía una gran importancia. De hecho, comenzó su andadura literaria como poeta y como tal se presentaba en público a sí mismo. La obra poética hallada en estas carpetas de Luis Sepúlveda abarca un periodo muy amplio, desde 1967 hasta 1999, fecha del último poema que se ha encontrado en estas carpetas, aunque más tarde apareció entre las pertenencias de Sepúlveda también un último poema escrito en Lisboa en el año 2016. Pues bien, la editorial Visor de Poesía acaba de publicar Disparos al Aire. Este libro acaba de salir hace poquito, es una selección, como os digo, de su obra poética que había permanecido completamente inédita en el Estado español hasta hace poquito, hasta estos meses, y que ofrece este libro, este Disparos al Aire, la posibilidad de conocer pues una faceta distinta de este escritor, quizás la faceta más íntima de Luis Sepúlveda. Un libro que recomendamos, Disparos al Aire, de Luis Sepúlveda, en el que pues todo lo que tiene que ver con el exilio, con la migración, con la vida, con las pérdidas, con lo que supone tener que ir de un lado a otro, cambiando de país, de tierra, es prácticamente el eje que recorre todo este poemario, todos estos poemas de Luis Sepúlveda. Vamos a escuchar uno de los poemas de este libro, al hilo también de esta huelga feminista general que va a tener lugar este jueves. Huelga, os recordamos, por el derecho colectivo al cuidado, por un sistema de cuidados público, universal, gratuito y de calidad y corresponsable. Por todo eso, como ya sabéis, este jueves está convocada una huelga feminista general. Y de cuidados va también, en parte, de cuidados, de sueños, de utopías, este poema de Luis Sepúlveda, que vamos a escuchar hoy aquí en Mar de Fueguito. Escucharemos alguno más en próximos programas. Es el poema que cierra este libro. Es también ese último poema que se ha encontrado de Luis Sepúlveda. Nos vamos hasta Lisboa, una ciudad que nos gusta mucho. Este poema data del año 2016, pero de lo que habla es de cosas que siguen pasando en Lisboa y que está pasando también en ciudades como la nuestra, en Bilbao. Nos vamos con Luis Sepúlveda y con la voz de nuestra compañera María Uriarte. Nos vamos hasta Lisboa. El viejo tranvía de Lisboa no es rentable, ni los versos de Pessoa que leo con la misma lentitud con que sube hasta el barrio alto. Dejó de ser rentable la mesa de billar en el pabellón chino, y sus colecciones imposibles tampoco son rentables. Los árboles de la Avenida de las Libertades en verano, las vendedoras de castañas en la Rúa Augusta, las historias que me cuenta el viejo Tejo, todo eso dejó de ser rentable. El vino tranquilo de los portugueses no es rentable. Los claveles de abril tampoco son rentables. La solidaridad social de la morería, ¿cómo va a ser eso rentable? La voz de José Afonso no es rentable. La serena nostalgia del fado, los lentos trenes que llegan a Santa Apolonia y los ascensores que suben al Chiado, todo eso dejó de ser rentable. Los banqueros decidieron que los sueños que son parte de la vida vivida honestamente, que los músculos que lo levantaron todo, que los cerebros que lo imaginaron todo, y todo eso y más, que eso no es rentable. Entonces impusieron la mezquina moral del usurero para que el hedor y el virus, el miedo y la parálisis, la traición y la infamia sean, por cierto, asuntos muy rentables. Pero aún quedamos nosotros, los tercos, los porfiados que no pedimos más que sombra al árbol y al pájaro la levedad de su canto y a la calle que nos lleve hasta una puerta amable y al vino su oscuridad luminosa de amigos y al niño la efímera alegría de su paso. A nosotros, el plural de los que podemos vivir con tranvías lentos y trenes que llegan con retraso, nos basta una luz, una sola, para leer un verso. Un amor, uno solo, para ser la humanidad. Un día, uno solo y fundamos la existencia. Y no nos importa si todo esto pueda ser o no rentable. Lisboa no es rentable. Un poema de Luis Sepúlveda, de su libro, de esta selección de su poesía, Disparos al aire. Lisboa no es rentable, tampoco los cuidados para nuestros gobiernos son rentables. Este jueves, huelga feminista general por el derecho colectivo al cuidado. La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Menos humos, chimeneas. cierto, este jueves a la mañana, al mediodía, programa especial con todo lo que tiene que ver sobre la huelga feminista general aquí, en la 97, la Gota Masaspi, Ratia, desde la Arenal de Bilbao, desde los Tinglados en Bilbao, ese programa especial durante la mañana, al mediodía, aquí en la 97. Volvemos a Camerún, volvemos al Bikuchi con la música de Gibraltar Dracus. Y este tema que habla del éxodo rural, denuncia el éxodo rural, la gente que tiene que marcharse del campo a la ciudad sin oficio, sin dinero, y allí tienen que vivir en la calle, sin tener un techo, con el riesgo de tener que convertirse únicamente, la única salida de convertirse en delincuentes, mejor regresar al pueblo, dice Gibraltar Dracus en esta canción. Dentro de muy poquito, en apenas un mes, el próximo mes de enero, se va a cumplir el segundo año del mandato de la presidenta de Honduras, de Xiomara Castro, y del Partido Libertad y Fundación Libre y de Honduras, de lo que está pasando por allá. Vamos a hablar, vamos a hacer también un poco balance de estos dos años, pero desde un sector muy concreto, todo lo que tiene que ver con el sector de la salud, porque tenemos aquí con nosotros en Mar de Fueguitos a una invitada que llega desde allí, desde Honduras. Ella nació en Tegucigalpa, es Clara López y es la coordinadora de la Unidad de Género de la Secretaría de Salud de Honduras, del CESAL. Ella es también doctora en Medicina y Cirugía y es feminista y está aquí en Bilbao porque ha participado en la segunda edición de las jornadas La Mirada Salubrista, Sexu eta Género Anistasuna Osasunaren Gizarte Determinatzaile Bezala. Unas jornadas organizadas, la segunda edición de estas jornadas, organizada aquí en Bilbao por la Asociación Medicus Mundi Vizcaya. Muy buenas, Clara. Bienvenida a Mar de Fueguitos. Hola, hola. Gracias por la invitación a participar de este importante programa. Pues así, tal como lo has contado, feliz de estar en Bilbao y haber participado pues en las jornadas que has mencionado. Vamos a hablar de, bueno, de esos dos años de gobierno, vamos a hablar, decíamos, de, desde el punto de vista de la salud. Una de las promesas que hizo el gobierno de Xiomara Castro durante la campaña electoral, y bueno, y después ha insistido en que lo quiere lograr, es ese objetivo de garantizar la equidad de género, de igualdad de oportunidades en el acceso a la salud durante toda la vida, ya toda la gente en Honduras. Bueno, un objetivo inmenso. No sé, en estos dos años, ¿qué se está consiguiendo? ¿Qué se está haciendo? Sí, en efecto, en este enero del 2024, como mencionabas, se cumplen dos años del mandato de la presidenta Xiomara Castro. Para comprender un poco, pues, el contexto histórico del mandato, es necesario remitirnos a mencionar de dónde venimos, ¿verdad? Y venimos de un periodo bastante oscuro en la historia de Honduras, con un gobierno que no respondía realmente a las necesidades de una mayoría que fue empobrecida durante ese periodo. Hablamos de que aproximadamente el 70% de la población de Honduras actualmente vive en condiciones de pobreza. Cifras bastante alarmantes. Y pues esta situación se agudizó en ese periodo de gobierno, pues donde solo una minoría realmente bastante privilegiada dentro de Honduras tenía las condiciones para subsistir de una forma digna, ¿verdad? En detrimento de una gran mayoría que, como mencionaba, fue empobrecida. Y a la par de esta situación, pues sucedió un proceso sistemático, le decimos, de saqueo del erario público, de debilitamiento de las instituciones gubernamentales que prácticamente estaban al servicio de esa minoría privilegiada y que realmente no respondían a las necesidades de una población que día a día demandaba más de un Estado que estuviera presente para atender o para proveer los servicios, sobre todo de salud y educación, que fueron dos áreas bastante importantes que fueron debilitadas en ese periodo. Luego, pues bueno, a través de una fuerte campaña para que la presidenta Xiomara Castro lograra ganar las elecciones y que fuera reconocida también como presidenta, porque pasaba también por ese reconocimiento de las fuerzas contrarias de que ella había sido pues la presidenta electa. Entonces, pues bueno, todas estas fuerzas que en realidad se oponían a salir del poder en Honduras aceptan el gane de la presidenta Xiomara Castro y ella asume su mandato, pero son fuerzas que se han mantenido siempre bastante vigentes. Se han mantenido haciendo una oposición bastante destructiva, que se niega a perder esos privilegios que acumularon durante 12 años. Entonces, mientras tanto, pues, funcionarios de gobierno nos hemos enfocado en fortalecer la institucionalidad que, pues, estaba totalmente debilitada, a tal punto que, por ejemplo, todos los recursos de las instituciones eran manejados por la banca privada. O sea, en las arcas del Estado no había dinero, estaba en manos de los banqueros, en manos de los bancos. Entonces, una de las primeras acciones que toma el gobierno de la presidenta es devolver ese dinero a la Caja Única del Tesoro Nacional. Claro, ¿verdad? Esto entonces genera cualquier cantidad de conflicto de parte de quienes tienen el poder económico en el país y se genera también, se fortalece este tema de la oposición. Luego, pues recientemente, en el Congreso Nacional se eligen autoridades interinas del Ministerio Público, que el Ministerio Público es el ente encargado de hacer como de ejercer la acción penal en el país y poder darle seguimiento a muchísimos casos que se encontraban engavetados de corrupción adentro de las arcas del Estado. Entonces, actualmente estamos en el proceso este de desengavetar casos de robos millonarios, pues. Entonces, cada día la oposición se ve todavía más y más enfrentada y arrecian, pues, su posición de oposición de una forma bastante violenta, ¿verdad? Porque, claro, estamos un poco tocando, o mejor dicho, bastante tocando esos intereses que ellos mantenían. Entonces, en términos generales, a dos años del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, estamos en esa lucha de fuerzas más que nunca, pues. Pero eso por un lado, pero también por otro lado, tratando, como le mencionaba, de rescatar la institucionalidad Y en ese sentido, en la parte de rescatar la institucionalidad, pues todas las secretarías de Estado o ministerios tienen la responsabilidad de crear unidades de género para ir avanzando en la reducción de la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres para acceder a pues, todos los derechos. En el caso de la Secretaría de Salud, la unidad de género entonces se constituye hace 2 años. Y hemos comenzado este proceso de estructuración y de institucionalización de la perspectiva de género en todo el quehacer de la institución. Es un trabajo bastante arduo, pero que la Secretaría de Educación, a través del ministro de Salud, el doctor José Manuel Mateu, pues ha tenido el respaldo de las más altas autoridades para hacer avanzar las iniciativas que realmente respondan a este objetivo grande, ¿verdad? Que ir reduciendo progresivamente, porque tampoco es algo que sucede de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que ir reduciendo progresivamente esta brecha de desigualdad. Hacías historia, hablabas de dónde vienes allí en Honduras. Por ejemplo, para hablar de otro dato más, en el 2021, poco antes de que llegara Xiomara a la presidencia, se cambió una reforma constitucional, cambió, por ejemplo, la ley del aborto. Desde entonces está prohibido en todos los casos el aborto en Honduras, incluso también en los casos de violación. Para poder cambiar esa ley se hace falta 3/4 partes de los diputados del Congreso, con lo cual es complicadísimo cambiar esa ley. Claro, vuestro gobierno abogaba por un aborto legal, seguro, gratuito. No sé cómo se pueden compaginar, qué se puede hacer teniendo esa ley en Honduras, ¿qué se puede hacer, qué se está haciendo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con ese tema? Bueno, estamos hablando del Código Penal. El Código Penal prohíbe el aborto en todas sus formas, pero no precisamente desde el 2021, sino de muchísimo tiempo atrás. En el 2021 lo que sucede es que distintas organizaciones feministas, dicho sea de paso, incluyendo mi persona, interponemos un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se declare inconstitucional el aborto, al menos en 3 causales. Estamos hablando de las causales de violencia sexual, de riesgo para la salud o la vida de la madre o incompatibilidad del feto con la vida afuera del útero. Como una cuestión de salud pública, en realidad, y de dignidad de las mujeres. Cerca del 2021, la Corte Suprema declara pues, que no tiene lugar este recurso de inconstitucionalidad. Una situación bastante lamentable porque entonces continuamos siendo de los únicos países a nivel mundial que tiene una de las leyes más restrictivas en el asunto que pues hemos mencionado que acarrea múltiples consecuencias, no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad en su conjunto. Entonces, en el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro se incluyó como una prioridad. En ese eje se incluyeron, entre otras cosas, abogar para que el aborto pueda ser legal, al menos por 3 causales. Pero todavía no tenemos muy claro el panorama de hasta dónde realmente vamos a poder llegar. 89 de cada 1000 adolescentes hondureñas de entre 15 y 19 años han estado embarazadas, son casi una de cada 10. Se calcula que alrededor de 36.000 niñas y adolescentes cada año se quedan embarazadas en Honduras. Ese promedio es el doble del promedio mundial, esa cifra de 89 de cada 1000 allá en Honduras. Y también, según los datos oficiales de ingresos hospitalarios allí en el sistema público vuestro de salud, 1.039 niñas de entre 10 y 14 años fueron abusadas sexualmente, resultaron embarazadas por esa violación sexual y fueron obligadas a parir en esos hospitales públicos de Honduras. En este sentido, en lo que tiene que ver con las adolescentes, con las niñas, ¿qué estáis haciendo desde lo que tiene que ver pues con su salud? Bueno, cifras bastante alarmantes. De hecho, hablábamos de que desde hace varios años somos el segundo país con mayor cantidad de embarazo adolescente en toda Latinoamérica. Entonces, una de las medidas, cabe mencionar que antes del periodo de gobierno de la presidenta tampoco era legal el uso y comercialización de la pastilla anticonceptiva de emergencia, algo que pues en todo el mundo es una cuestión súper normal, ¿verdad?, poder acceder a este método de emergencia. en Honduras no era posible. Hablamos de que este cambio, esta prohibición que se dio en el marco del golpe de Estado en el 2009, al siguiente día del golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya, se prohíbe la píldora anticonceptiva de emergencia y esta situación en concreto es una de las causas de este estrago de cifras de mujeres, de niñas, adolescentes que tienen un embarazo no intencionado o no deseado. En el gobierno de la presidenta, justo el año pasado, el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se permite finalmente el uso y comercialización de la píldora anticonceptiva de emergencia. Y creemos que este ha sido un paso sustancial para que las personas, en específico niñas y adolescentes, que han sido víctimas de violencia o sobrevivientes de violencia sexual, puedan evitar un embarazo no intencionado, pero a la par, no solo pues evitar el embarazo, sino que también acceder a justicia, acceder a prevenir otras enfermedades producto de violencia sexual. Y en ese sentido, también desde la unidad de género aprobamos un protocolo médico para la atención a víctimas de violencia sexual, que era algo que tampoco existía. Éramos de los únicos países también de Latinoamérica que no tenía un protocolo para atender a este tipo de víctimas o sobrevivientes. Entonces, este protocolo finalmente ya con la PAE o la píldora anticonceptiva de emergencia se incluye a la normativa nacional el año pasado y pues desde la unidad de género precisamente hemos estado coordinando pues toda la estrategia de implementación de este protocolo para que a nivel nacional la Secretaría de Salud pueda brindar una respuesta integral, o sea, hablando de prevención a las consecuencias físicas, mentales, al acceso a la justicia, a las necesidades sociales, de seguridad, de resguardo, a la seguridad personal, etcétera, a las personas, mujeres y niñas, que sabemos que son las principales víctimas de este tipo de violencia, pues pueden recibir una respuesta integral y va de la mano con lo que mencionabas al principio de tu pregunta. Pues, o sea, la mayor parte de estos embarazos de adolescentes y niñas son producto de violencia sexual. Entonces, estamos trabajando muy conscientes de la problemática que existe, pero es algo que estamos priorizando bastante dentro de la Secretaría de Salud y el gobierno en general. Además de dar respuesta a situaciones, también es importante todo lo que tiene que ver con la educación, con la prevención. El 8 de marzo de este año, el Congreso de Honduras se aprobaba, después de muchos años de que se había sido elaborada, la Ley de Educación Integral de Prevención del Embarazo en Adolescentes. La ley la aprueba el Congreso y creo que no ha podido entrar en vigor porque la ha vetado la presidenta. Y hay diferentes organizaciones que han, de feministas, de mujeres, han creado una coalición por la defensa de la educación integral en sexualidad en defensa de esta ley y de que entre en vigor. ¿Por qué el veto presidencial a esta ley? Sí, bueno, el 8 de marzo, luego como mencionabas, un proceso de incidencia bastante fuerte de parte de organizaciones feministas y de mujeres, de derechos humanos, etcétera, incluso cooperación internacional, se aprueba en el Congreso esta ley para la prevención de embarazo adolescente, que básicamente se trata de lo que en otros países se conoce como educación sexual integral. Entonces, la presidenta la veta bajo el argumento de que no fue consensuada con todos los sectores involucrados. Y ahí estamos hablando principalmente del sector de padres y madres de familia, que hicieron movilizaciones bastante importantes y masivas a lo interno de el país, en las principales ciudades, pues alegando que dicha ley no había sido consensuado con ellas y ellos. También partiendo de bastantes premisas que no eran tan ciertas, ¿verdad? Y sembraron bastantes ideas acerca de la mencionada ley, sobre de que íbamos, por ejemplo, gobierno a introducir o imponer ideas en los niños y niñas, ¿verdad?, acerca de su sexualidad, que íbamos a enseñar cuestiones que no tenían nada que ver en realidad con educación sexual integral, ¿verdad? Entonces hubo toda una campaña de tergiversación de parte de sectores precisamente, principalmente religiosos, ¿verdad? Que abordaron desde diferentes ámbitos a padres y madres de familia. Y pues bueno, al final también es cierto, no se consensuó con padres y madres de familia. Entonces lo que hace la presidenta es vetar la ley, devolverla al Congreso para que el Congreso Nacional intente nuevamente aprobar la ley, pero ya con un consenso con padres y madres de familia, pues explicando exactamente de qué se trata la ley, pues, o sea, y desmintiendo todos estos mitos que se crearon alrededor. Entonces, a pesar de que existe el veto actualmente, no es como algo que ya tuvo fin o como algo, una cuestión juzgada, por así decirlo, ¿verdad? Sino que sigue estando en vigencia el tema y igual que la necesidad. Nosotros esperamos que el Congreso Nacional, que es un poder del Estado totalmente aparte del Poder Ejecutivo, pueda realmente continuar con el tema y hacer los consensos necesarios, principalmente con padres y madres de familia, para que finalmente se apruebe una ley que tenga pues amplia aceptación de parte de todos los sectores involucrados. Hablando de sectores involucrados y hablando también de mitos que comentabas ahí, otro de esos mitos también pasa en este país. Honduras es un país laico, sin embargo, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangelista, iglesias muy fundamentalistas, pues tienen muchísimo poder en el país aún, también en estos años. ¿Cómo se lleva, cómo se puede gestionar políticamente un país con semejante poder por parte de, pues eso, de la Iglesia Católica y Evangélica? Realmente que sí se han convertido, no desde ahora, sino desde siempre, han sido un poder paralelo, ¿verdad? Que moviliza bastante respuesta de parte de la población que lo sigue. Ellos han sido un actor bastante importante en muchos momentos de la historia democrática de Honduras. Por ejemplo, fue uno de los sectores que intentó de muchas formas validar situaciones. O sea, estamos hablando como de los líderes, ¿verdad? Los líderes religiosos de las instituciones principalmente católica y evangélica dentro del país. Estos líderes religiosos que han intentado un poco como validar o limpiar la cara de funcionarios de gobierno que tal vez no estaban haciendo las cosas de forma correcta. Por ejemplo, estamos hablando de un Juan Orlando Hernández que actualmente está siendo procesado judicialmente en Nueva York, en Estados Unidos. Entonces teníamos estos líderes religiosos que se sentaban a la par de él y oraban por él y un poco tratando de validar y limpiar la gestión que a todas luces sabíamos que estaba manchada de cualquier cantidad de irregularidades. Entonces, actualmente existe, por un lado, bastante descontento. Hay un sector de la población que ha dejado de creer en que realmente pues, son instituciones validadas. Pero igual sigue habiendo un sector bastante fuerte que continúa creyendo en que de verdad no debería de existir incluso este estado laico, pues, o sea, y que estos sectores religiosos no solo pueden opinar, sino que también pueden intervenir adentro de las decisiones del Estado. Entonces ahí es donde existe esa contradicción, porque en un Estado laico, si bien se reconoce que las iglesias son un actor importante de la sociedad, pero que en realidad no pueden intervenir más allá que eso, ¿verdad? Otro dato, otro ranking de Honduras, de los más, yo creo que de los más dramáticos, de los más trágicos, es el país con más feminicidios de la región, y esos feminicidios este año siguen aumentando respecto a los anteriores. ¿Qué pasa en Honduras? ¿Qué se puede hacer contra eso? Nosotros mencionamos que de hecho estamos en una emergencia, de emergencia, de femicidios. Ha aumentado realmente la cantidad de muertes violentas y femicidios hacia mujeres, adolescentes y niñas. Entonces, hasta ese momento, hasta hace muy poco, hace aproximadamente 2-3 semanas, el Ministerio Público, quien era el encargado de perseguir, de investigar el delito, estaba precisamente en manos de, nosotros decimos que era como la reminiscencia de la dictadura de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Que realmente se encargó durante muchos años de proteger a personas que habían cometido delitos en contra del Estado de Honduras, de no perseguir los delitos relacionados con violencia contra las mujeres, o sea, de hecho, la violencia contra las mujeres, la diversidad de delitos que lo incluyen, de los que más tenían impunidad, ¿verdad? O sea, la labor de ellos era prácticamente entonces proteger personas que estaban prácticamente saqueando las arcas del Estado de Honduras y no más. Entonces, la alta tasa de impunidad se mantenía por las nubes y pues esta tasa de impunidad promueve el delito, ¿verdad? Y principalmente delitos de este tipo. Nosotros esperamos que con el cambio de autoridades realmente se pueda perseguir el delito, investigar, enjuiciar, pero no solo quedarnos como con la mirada como penalista, ¿verdad? Porque en sí esa mirada no reduce los femicidios, sino que también desde el Poder Ejecutivo, desde la Secretaría de Asuntos de la Mujer y en general de todo el aparato estatal, estamos pues trabajando todo este tema de prevención de violencias para evitar que lleguen a este tipo tan extremo de violencia como el femicidio, sino que poder evitar que lleguen y poder identificar este tipo de violencia cuando todavía no llega hasta ahí, por ejemplo, violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia económica, violencia vicaria, todo ese tipo de violencia para pues cortar de raíz, empoderar a las mujeres, o sea, toda una estrategia integral desde diversos poderes del Estado, de los tres poderes del Estado para de verdad poder atacar una realidad que en este momento es bastante preocupante. Pues muchísimas gracias, Clara López, coordinadora de la Unidad de Género de la Secretaría de Salud de Honduras de la CESAL, por habernos concedido estos minutillos, habernos contado un poco cómo están a ese nivel las cosas por tu país, por Honduras. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a usted por la invitación. Y mucha suerte con lo que queda por delante. Gracias, gracias. Música de Gibraltar Dacus desde Camerún. Nos despedimos con estos ritmos bicuchis y esta canción, Zanzíbar, se titula. Es la canción que dedica a su maestro, al guitarrista Teodoro Zanzíbar Epem, y es la canción que da título también a este disco de 1989, homenaje a Zanzíbar. Con él nos quedamos con Gibraltar Dacus, con su música. Antes, recordaros, este jueves, programa especial, una del mediodía, aquí en la 97, programa especial sobre la huelga feminista general. Y el sábado, apuntarlo, de 11 del mediodía a 2 de la tarde, programa especial por los 10 años de la Larrogeta Masaspi y Ratia, de esta emisora de la 97, la radio que sueña, de 11 del mediodía a 2 de la tarde, en directo desde este estudio programa por los 10 años de la 97, entrevistas, música en directo, noticias y un montón de amigos y amigas que se van a pasar por aquí, por nuestra emisora. Nos escuchamos la próxima semana también. Que os vaya bonito. Agur. I don't know where I'm from.